hablando de Roma. Vamos a hablar de Karol Wojtyla, que ya no está, pero bueno, en su momento me decían que era mi padre. Es muy sencillo, cada vez que diga papá tenéis que hacerme el sonsonete. El papá no es mi papá, ni es el papá. Es sencillo, además sale papá muchas veces, ya veréis, ya. El papá no es mi papá, ni es el papá de mi papá. Y Dios no es mi papá, ni es el papá del papá, ni de mí. Mi sobre la testa del no de mí. El papá no es mi padre, me cago en su puta madre. El papá no es mi padre, me cago en su puta madre. El papá no es mi padre, me cago en su puta. ¡Hala! ¡Ole vuestros huevos! ¡Eh!